¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Acá estamos. Miguel, queríamos tener alguna voz acá en Kermés de alguien de Vialidad Nacional para que nos cuente cuál es la realidad del organismo desde el 10 de diciembre. Sabemos que, bueno, que por el momento no han designado un jefe que reemplace al que venía ejerciendo esas funciones, pero ¿qué panorama nos podés trazar de lo que ha ocurrido desde el cambio de gobierno? Bueno, sí, es verdad, como dijiste vos, no teníamos administrador hasta hace menos de un mes. Ahora sí tenemos, ya firmado el nuevo administrador, Ah, que es el bien. ingeniero Raúl Bertola, sí, un hombre, un vialero, digamos, provincial de Córdoba, de la cual la semana pasada estuvimos reunidos en Casa Central, allá de. Hola, Miguel, ¿me escuchás? Hola, ¿sí se me Ah, escucha? sí, porque se cortaba justo. Ah. Decías que tuvieron una reunión con él. Sí, tuvimos una reunión con el administrador y bueno, le planteamos un par de puntos, por ejemplo, que bueno, que en Vialidad no sobra nadie y que nada, necesitábamos más personal para la administración, digamos, de la ruta, o sea, necesitamos empleados que para cortar pasto y demás. La verdad que escuchando al ingeniero Bertola nos dio una tranquilidad de que bueno, que viene a sumar y no restar. La verdad que nos dijo que si no hay plata, él se iba, porque de otra manera Vialidad Nacional no puede funcionar, digamos. Claro. Y que tras un panorama distinto a lo que han venido planteando los funcionarios del gobierno nacional, de que, bueno, vienen aplicando esto que se denomina motosierra, ¿vos decís que él no va a permitir eso? ¿Les garantizó eso? ¿O en todo caso se va a ir si le quieren hacer recortes al organismo? Claro, es lo que dice, que si va a haber solamente recortes, él se va. Ahora, si hay plata para hacer obras, él se queda, digamos, ¿no? Porque hoy estamos manejando el presupuesto del año pasado, así que Claro. eso va a ser casi imposible. Las obras que siguen en curso son las que tienen más del 80%, por ejemplo, en La Pampa no tenemos, en algunas obras de algún otro de la Argentina, sí, en algunos casos está siguiendo, pero muy, muy lento. Ah, bien. Bueno, también, Claro. Sí, dale. sí, también nos garantizó de esto de los despidos, y él dijo que todavía no tenía nada en concreto, lo que sí anticipó que algunas jubilaciones, tenemos 100 agentes a punto de jubilarse, y que bueno, que era muy probable que hubiese una, ¿cómo te podría decir? Una jubilación anticipada, pero bueno, nada, recién se encuentra con todos los papeles, digamos, y para ponerse a trabajar. Lo que sí vemos también, que nosotros lo hemos denunciado a Vialidad, hace como 2 semanas, por el corte del YPF en ruta, ¿sí? El combustible que usan los compañeros para hacer las tareas. Así que bueno, Eso no están teniendo el dinero, o sea, no están teniendo combustible para hacer esas tareas. bueno, el ingeniero los consiguió, Ah. pagó, puso, digamos, la plata. Sí, ahora tenemos una deuda con los agentes de los viáticos de diciembre. También dijo que se iba a poner en campaña, y estaba, de hecho, ya conversando con Economía para ver si lo podíamos pagar. Y a esto se nos sumó, en la semana que estuve en Buenos Aires, que la falta de dinero para pagarle a los agentes de policía que cubren las balanzas. Así que tratar de normalizar eso es su prioridad por el momento, digamos. A ver si logramos hacer un resumen, Miguel. Estamos hablando con Miguel Chamorro, el secretario del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional. Ustedes le van a dar como una especie de plazo para que acomode todo esto que ha quedado desordenado. Las deudas de algún viático, el tema de combustibles, a esta persona que es Raúl Bertola, que se ha hecho cargo del organismo. Exactamente, exactamente así. Exactamente. Y él le ha prometido que bajo su gestión no va a haber despidos o recortes, por lo menos. Eso es lo que nos prometió y eso es lo que eso es lo que más o menos estuvimos charlando. Sí que dejó bien en claro que si no hay plata, él por lo menos se va, o sea, claro. Digamos. Así que. ¿Y él tiene expectativa de que el recorte este de fondos que está aplicando el gobierno de Javier Milei no afecte el organismo? Exactamente, exactamente es así. Así que, bueno, fue una reunión bastante bastante buena, digamos. Esperemos que haya plata para las obras y pueda seguir trabajando. Miguel, ¿qué obras está a cargo de Vialidad en la provincia de La Pampa? Esto que decías que no tienen el 80% de avance como para que se le garantice la continuidad. ¿Cuáles son esas obras? En realidad la única obra que hay es la de General Hachas, pero eso está es más provincial que nacional. Después, bueno, nosotros hemos venido denunciando también la falta de gestión del ingeniero Martín Izaguirre y su equipo de no hacer obras en La Pampa, ¿sí? Tenemos una 152 totalmente destruida, una 252 devastada, que digamos que ya no existe, la 2, la 188 para el lado de Buenos Aires también complicada, la 35, bueno, todos sabemos cómo está pasando Winifreda, así que nada, muy pocas obras para La Pampa. La verdad que venir de 6, 7 años de una mala gestión a encontrarse con un gobierno como este, la verdad que es lamentable, sí. Miguel, justo se habían licitado la 152 y la 35 de General San Martín para Buenos Aires. ¿Esas obras no se van a iniciar? No se van a iniciar, van a seguir. Por el momento, ya te vuelvo a repetir, las obras que están más de un 80% sí se van a seguir, así que no, va a ser casi imposible, digamos, con este gobierno. Claro. Como viene, ¿no? Como viene la mano ahora. Sí, ha cortado toda la obra pública. Cortado toda la obra pública, sí, está bien. Y la verdad que eso es malo porque vos decís, bueno, tenés una vialidad que digamos, no está haciendo nada y es perjudicial para absolutamente todo. Claro. Miguel, ¿y están pudiendo retomar el mantenimiento de las rutas que están a cargo de Vialidad Nacional acá en la provincia de La Pampa a partir de que, bueno, consiguieron combustible? Sí, el mantenimiento se está haciendo normal. O sea, los agentes que están en los campamentos de la 152, los que están en Santa Isabel, están con sus tareas normales. Tuvimos ese parate de 3-4 días del corte del YPF en ruta, que bueno, por lo menos lo pudimos destrabar y continúan con sus tareas. Claro. Miguel, ¿qué cantidad de personal tiene Vialidad Nacional acá en la provincia de La Pampa? ¿Tenés una estimación o el número preciso? Sí, nosotros somos 156 empleados. Ah, bien. Somos 156. Bien. Y les anticipó Raúl Bertola que podría abrir una especie de retiro voluntario, alguna jubilación anticipada. Exactamente, sí. Y ahí entre esos 100 personas, esas 100 agentes, hay 10 personas que tienen tutela gremial, sí. Pero bueno, lo bueno de todo también, que creo que me olvidé decirlo, que si va a haber jubilaciones anticipadas o va a haber digamos, van a consensuar con los sindicatos, eso también está bueno. Ah, bien. O sea que seguramente que hay agentes que tienen sumario finalizado y bueno, están condenados, eso también corren el peligro de quedarse sin trabajo también. Bien. Pero bueno, todavía recién hace 2 días firmó el gerente ejecutivo de recursos humanos, que tampoco teníamos, así que también hemos estado conversando con él. Lo mismo que nos dijo Bertola, nos dijo Carlos Ribeira, que bueno, que no había plata y que lo que se pudiera gestionar en tema de categorías y demás, que bueno, podíamos empezar a trabajar a mediados de abril. Ah, bien. La última que te hago, Bertola, que asumió como encargado responsable del organismo a nivel nacional, ¿va a designar alguna persona de jefe acá del distrito en La Pampa? Por el momento nada, está muy abocado, ya te digo, a esto de tratar de conseguir la plata para pagar tanto los viáticos que se adeudan desde diciembre, y ya te digo, esto es lo de la policía para la balanza, así que no se ha hablado nada al respecto. Bien, y cualquier decisión que quieran tomar acá en la provincia de La Pampa dependen del administrador general, o sea, de Raúl Bertola. Exactamente. Bien, bien. Está funcionando así el organismo entonces, bien. Está bien. Funcionando bien, ya vuelvo a repetir, por lo menos tenemos el administrador que se hizo esperar, así que, bueno, nada, esperar todos los días, hay una noticia nueva, pero a la dulce espera. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estos minutos, cualquier novedad más vale, estaremos informándola. Cuando quieran, muy amable a ustedes, gracias por llamar.